El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo están en esta tarde tan soleada aquí en Quito? Estás escuchando Punto Diverso a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 AM y a través del internet en www.casadelacultura.gov.es. Esta tarde tengo el gusto de compartir aquí con nuestra amiga Lucy y con Lorena. ¿Cómo están, chicas? Hola, querida. Es un gusto, una linda tarde para todos que nos escuchan en este nuevo segmento Punto Lesbos. Es un honor compartir con ustedes en Punto Diverso. Les recuerdo que este programa es de la comunidad LGBTI para todo público. Una buena tarde, Lucy. Hola, Lorena. Hola, Silka. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Nuevamente, una media horita que tenemos para compartir con nuestro querido y querido público. Queremos, bueno, hoy va a ser muy importante el tema. Todos los días son importantes, por supuesto. Pero hoy vamos a tratar sobre la violencia. La violencia en forma general. No vamos a especificar, bueno, violencia entre parejas. No va a ser una forma específica de tal pareja, sino forma general. ¿Verdad, Silka? ¿Verdad, Lore? Así es. Claro que sí, es importante recordar de que todos somos iguales, de que no porque unos tengamos una orientación sexual u otros otra, vamos a ser diferentes, sino de que todos tenemos una diferentes maneras de pensar pero que nos llevan a un comportamiento similar, sea cual sea nuestra orientación sexual. Las actitudes de reacción en las personas no te limitan al sentido de que si eres homosexual, si eres heterosexual. Ajá, las actitudes frente a las diferentes situaciones, las emociones que puede presentar el ser humano, pues son comunes en todas. La ira, el amor, la ira, la alegría, pues están presentes en todos. No distinguen nada. Así es, ¿no? Y además de que ahora vemos en estos últimos tiempos de que no hay nada, de que el sexo fuerte, el sexo débil, ya creo que eso quedó totalmente tachado, pueden ser los hombres y las mujeres los violentos y cada uno puede reaccionar de acuerdo a la manera en cómo tiene sus emociones, es verdad, ¿no es así, Lucy? Es verdad, ahora no está diciendo, bueno, solo los hombres atacan físicamente, psicológicamente, a su pareja o viceversa, una mujer a otra mujer, un hombre a otro hombre, una mujer a un hombre, ¿sí? Esta violencia puede darse entre todos. Bien, antes de continuar les invito a escuchar un tema musical de Natalia Jiménez. El título de la canción es No. Que me até por serte fiel, por entregarte mi alma y mi libertad. Ya me envenené hizo perder la fe en mí, dando por hecho que yo era para ti. Ya sé lo que es ir al infierno en donde tú estás, donde serás el rey. Hermosa canción. Antes de continuar con el tema preparado sobre la violencia en pareja, nos gustaría dar a conocer a todos nuestros radioescuchas un boletín, una convocatoria pública que se va a realizar el día 16 de enero. Esta convocatoria lo vamos, para no perder el como su célula, su idea principal, lo vamos a leer para que todo nuestro público sepa el por qué y para qué. Muy bien, entonces el boletín dice: es público tu afecto, es Quito, 14 de enero, el día viernes 16 de enero, en la concurrida Plaza Fox del norte de Quito, la comunidad LGBTI manifestará sus derechos ante la sociedad mediante una muestra de cariño público. Un grupo de población LGBTI del país realiza una convocatoria a una besada pública en rechazo a la trans, lesbo, inter, bi, homofobia que sigue presente en el diario vivir de los y las ecuatorianas. La cita es a las 21:09 de la noche. Esta acción es la respuesta pacífica ante la violencia psicológica y discriminatoria que en días anteriores Carlos J., que no damos su apellido, es obvio por tales razones, tuvo que soportar al ser expulsado de un bar de la zona de la Mariscal por expresar con actos de afecto el cariño a su pareja. Si bien este es un hecho menor, frente a los diferentes casos de asesinatos de LGBTI que quedan generalmente en la impunidad, refleja la profunda y arraigada trans-lesbo-inter-bi-homofobia de nuestra sociedad. No es el primer caso de exclusión en contra de personas LGBTI. Es común que en los bares, que se consideran bajo el amparo de ninguna ley exclusivos para públicos heterosexuales, se utiliza la excusa de aquí no se permite esa clase de comportamiento para infringir la norma constitucional que prohíbe toda clase de discriminación. Son varios los casos de prejuicio denunciados ante la Fiscalía, sin embargo, las medidas punitivas no se han concretado en hechos específicos. La manifestación más grave de trans, lesbo, inter, bi, homofobia es la muerte violenta y con saña. El 15 de noviembre de 2014, el cuerpo de Carolina, mujer trans, fue encontrado a orillas del río Babahoyo, en el cantón Durán, provincia del Guayas. Se la encontró golpeada y con lesiones en el rostro. Otro caso fue notificado el 25 de diciembre de 2014. Marisol fue encontrada en su local comercial con 6 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Estos son apenas 2 de los 9 casos de asesinato denunciados en el 2014. Según Efraín Soria, de la Fundación Ecuatoriana Equidad, con acciones públicas como la besada convocada para este viernes en Quito, la comunidad LGBTI exige un cambio cultural que implique tolerancia cero a cualquier agresión por motivos de orientación sexual, identidad de género, origen étnico, edad, entre otros motivos. Es interesante, queridas compañeras, que hoy estamos hablando sobre un tema de violencia entre parejas. Pero lo que decía al inicio, no se da solamente esta violencia entre parejas. Como lo hace esta convocatoria, la violencia va más allá. Ahí podemos observar claramente la violencia que la sociedad pues ha observado ha incluido para la comunidad LGBTI. La violencia sin que la persona, en este caso mencionada, ella haya incurrido o haya iniciado algún tipo de situación, pues para otros eso es un acto de no gusto, ¿no? Sí. Hay algo que yo siempre recuerdo que, si no me equivoco, lo dijo John Lennon, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que esconderse para demostrar el amor y puede matar a plena luz del día? Entonces, muy bien dicho, Lennon. Entonces, sigamos hoy día con el tema de violencia, aunque hoy día nos vamos a orientar más hacia lo que es violencia entre pareja. Lore, cuéntame un poquito, me gustaría saber, porque estamos hablando de violencia de parejas, entre parejas, pero ¿qué lleva a tener una violencia psicológica? Porque me imagino que habrán diferentes puntos de violencia. De hecho, para hablar de violencia psicológica podemos hablar de estas áreas afectadas del aspecto emocional, ¿no? Personas que de alguna manera reprimen todas estas emociones de ira, reprimen inclusive la tristeza y que en algún momento pues explotan, llegando al extremo más fuerte en agresiones, puede ser físicas, psicológicas en el aspecto de tal vez manipulación, frases tal vez, para lograr que la persona de alguna manera baje su autoestima, puede ser de una manera psicológica. Hablando de, como te mencionaba, considero que son aspectos emocionales, ¿sí? Tal vez ira no canalizada, comunicación también no correcta. No sé si me equivoco, pero creo que el primer punto para dar una agresión emocional o psicológica es más bien agrediendo, atingiendo a la persona en sus puntos débiles, ¿no? Bajándole su autoestima, como tú nos decías. Pero no solamente es el único tipo de agresión que hay entre parejas, ¿no? Uh-huh. Sino que también hay agresiones sexuales. Podemos reconocer violencia sexual, violencia física. Esas tres violencias son las que generalmente se presentan, psicológica, física y sexual. Uh-huh. Y bueno, o sea, vemos de que generalmente cuando hay una agresión sexual, la persona lo que tiende a hacer es exigir a la otra pareja a tener relaciones sexuales aun cuando la otra no quiere, ¿no? Entonces eso ya se convierte hasta en un abuso sexual. Eso es un abuso sexual, manteniendo esta idea, ¿no? O escudándose en esta idea de que porque eres mi pareja, debes de alguna manera complacerme. ¿Quieres decir, aunque estén casados, no tiene el derecho de decir, eres de mi propiedad, como voy y me compro un caballo? El caballo es mi propiedad y puedo hacer lo que... Aunque el caballo es un animal, no puedo hacer lo que yo quiera. No puedo, no sé, maltratarlo y hacer lo que me da la santa rebeldía. Claro, es preciso remarcar de que el hecho de que uno adquiera o uno tenga un documento en el que dice que estás casado con otra persona, no quiere decir de que estás firmando un contrato de compra-venta. Por supuesto. Exacto, no pierdes tus derechos. Lo que menciona, hablando del sentido del matrimonio, lo que menciona es un compromiso, el velar por el bienestar de la otra persona. No se incluye el como ustedes mencionaban, es de mi propiedad, para lastimarlo desde cualquier punto. Así es. Bueno, entonces, amigos, ahora que estamos con este tema, vamos a escuchar nuestro siguiente tema musical. Juan Fernando Velasco con el tema de... Dicen. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque aunque lo intento mil veces, no puedo dejarte de amar. No puedo dejarte de amar. Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual. Porque por más que me alejo, en mi mente te escondes y estás enloqueciéndome. Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal. Porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar. Cuando no se puede olvidar. La gente es una verdad. No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás. Necesito, porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual. Porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar. Cuando no se puede olvidar. Retornando de esta pausa musical del ¿cuándo volverás? Bueno, es muy importante recordar de que estamos aquí nosotros en el programa Punto Diverso, gracias a la Casa de la Cultura. Y es una producción radial de la Fundación Ecuatoriana de Equidad. Mandamos un abrazo inmenso a todos los compañeros de la Fundación. Un abrazo, un saludo importante, muy grande a John, Michael, Jimmy, Juan Carlos, Efra, a todos los que están en la Fundación. Un saludo cordial. Gracias por apoyarnos a todos en esta transmisión. También queremos dar a conocer a nuestros queridos amigos y amigas, a todos los que nos escuchan, los servicios que prestamos en la Fundación Ecuatoriana Equidad, que es el médico, psicológico y las pruebas de VIH y sífilis, ITS. No se olviden que todo es gratuito, pueden acercarse a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y bueno, retomando esta situación de violencia, también quería nuevamente invitar a nuestros radioescuchas el día viernes 16 de enero a la Plaza Foch, donde la comunidad LGBTI manifestará sus derechos, que habíamos hablado, con una muestra de cariño público. Con un beso. Con un beso. ¿Qué manera más bonita de demostrar el amor que con un beso, verdad? Por supuesto, y lamentablemente frente a esta demostración de amor, de este beso, está la homofobia, que es una violencia también contra la comunidad LGBTI. Recordemos, ¿no?, de que no importa de qué color eres, no importa qué orientación sexual tienes, qué creencia religiosa, todos tenemos el derecho de demostrar el cariño que nos tenemos, no solamente entre parejas, sino con amigos, con todas las personas que nosotros sentimos una estima. Entonces es importante de que hoy día acudamos todos, no importa, vuelvo a repetir, la orientación sexual que tengas, el color que tengas, la religión, en quien creas, eso no importa, te esperamos entonces el día viernes en la Plaza Foch a las 9 de la noche. Es importante aclarar que el artículo 11, número 2 de la Constitución ecuatoriana consagra expresamente la no discriminación por identidad de género, además de la no discriminación por la orientación sexual que ya le contenía la anterior Constitución del 98. Esto significa que nuestra Constitución prohíbe la discriminar a personas por tener lo que tú decías, ¿no?, la raza, género, masculinidad, o por tener una identidad femenina, independientemente de cuál sea su biología. Vale decir, reconoce precisamente que mujeres, hombres, personas trans tienen los mismos derechos. Tenemos todos los mismos derechos. Lore, ¿qué decías tú? Es necesario reconocer también todo este amparo legal para evitar esta violencia. Si tú, Radio Escucha, consideras que estás siendo víctima de algún tipo de violencia de los que habíamos mencionado, recuerda que tienes todo el apoyo legal, ¿sí? Refugiarte también en el apoyo de personas, familia, amigos, y como había mencionado Lucy, pues Fundación Ecuatoriana Equidad está con los brazos abiertos para poder apoyarte. Y recordarles también que tenemos ayuda de asesoría jurídica, ¿sí? Entonces, si tienes algún problema, puedes acercarte a Equidad con toda la confianza, que existe confidencialidad ahí. Es importante recordar, ¿no?, de que no es de que te hicieron a ti, no es que te están dañando a ti un derecho. Si tú lo dejas pasar, ya estás dejando que a otra persona también se le haga el daño. Entonces, si tú no reclamas ahora, estás también dañando el derecho de la otra persona. Puede ser también cómplice de una posible víctima futura. Si tú no hablas, si tú no denuncias, tal vez por temor, porque van a reconocerme, hablábamos de esta confidencialidad, pues puede ser tú también cómplice de esto. No permitas que la violencia se siga marcando y busca el apoyo necesario. Así es. Entonces recordemos de que todos tenemos el derecho a ser felices, a demostrar el amor. No permitas que nadie te agreda, sea tu pareja, sea tu amigo, sea quien sea. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y nos despedimos con la canción de Bebé, que se titula Ella. Lucía se despide de ustedes con mucho cariño y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto, Radio Escuchas. Chao, gente. Se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo